Pongan de las pilas y escuchen el síndrome de las palabras. Pongan de las pilas y escuchen el síndrome de las palabras.